Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a este programa REC, Red Escuela de Comunicación, este programa que se llama Hora Libre, de este programa de educación, del Ministerio de Educación, que construye puentes entre el colegio público, las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y este espacio tan maravilloso, tan hermoso que es la radio que está en el aire, que está en internet, que se puede escuchar por la 88.1, la FM Boedo, pero también se puede escuchar en la página web, en fmboedo.com.ar, o también pueden acceder vía Facebook en FM Boedo, tus sentidos en el aire es la página, pero también está en Twitter, FM Boedo, arroba FM Boedo. También lo pueden encontrar si tienen un celular, lo cual es bastante probable, en la parte de las aplicaciones, lo pueden buscar como FM Boedo 88.1 para escuchar todos los programas de esta programación, de esta radio comunitaria tan hermosa que nos da lugar. Este es Hora Libre en el Barrio, un programa que invita a las escuelas, a los chicos, a los chicos, a los no tan chicos, gente que ya tiene un recorrido también, pero que está en el colegio, está en la escuela y son los protagonistas de este programa Hora Libre en el Barrio. Mi nombre es Leandro Pafundi y me acompaña el batero en la operación, está Patricia de Rec, están los chicos de la escuela. ¿Cuál es la escuela? Disculpen, ¿cuál es la escuela? La escuela 16. La escuela 16. Yo la digo ahora Villa Crespo, pero ahora se van a presentar ellos. Esto es Hora Libre en el Barrio. Vamos a empezar con un programa muy especial. Y como me decía la persona que está a mi izquierda, esta es la escuela. ¿Cuál es? Es la escuela de Villa Crespo. Bien cerca al micrófono. Es la escuela de Villa Crespo. Es número 16. Bueno, mi nombre es Rosa, tengo 68 años y estoy en la escuela porque nunca pude terminar, por una cosa y otra, pero la verdad que estoy muy, muy contenta y quiero terminar la escuela y seguir estudiando. Y quiero que las personas grandes, como yo, como nosotras, para que vuelvan a la escuela, que es muy bueno. Muy bien, esto fue el puntapié de este programa que va a dar que hablar, pero no es solamente, no me acompaña una sola persona, estoy rodeado en esta mesa de lunes, así que vamos a ir uno por uno, quiero que me cuenten su nombre y un poco de ustedes. ¿Les parece? ¿Empezamos por allá? Vamos. Hola, yo soy Adrián, me gusta terminar la primaria porque me gusta ser chef, me gusta cocinar y es mi pasión. Muy bien. Hola, sí, mi nombre es Sonia y bueno, yo también soy de la escuela de adulto y bueno, eso, a seguir estudiando. Muy bien, a ver. Mi nombre es Zuli y me gusta venir a la escuela para aprender más y seguir aprendiendo. Muy bien, Zuli, gracias. A ver, por allá. Buenas noches, soy Fausti, voy a la escuela adulto de Villa Crespo, la número 16. Y la verdad que hace 3 años que estoy y le invito a todas las personas que no tengan vergüenza, porque muchas veces tenemos vergüenza. O muchas veces cuando uno viene de afuera, la familia que lo trae no le permite. Hoy por hoy yo tengo 59 años y hace 3 años que estoy en el colegio y estoy muy feliz porque he aprendido a pronunciar bien los vocabularios. He aprendido a expresarme, me falta, por supuesto, y la verdad que gracias a la escuela pública, a mis profesores que me han tenido mucha paciencia, porque se requiere mucha paciencia para una persona grande para enseñar, para que pueda aprender y que pueda desenvolver. Y la verdad, gracias a la escuela pública. Muy bien, muy lindo. A ver, ¿cómo seguimos? Mi nombre es Lisa, buenas noches. Yo también quiero terminar las primarias porque a mí de chica no pude hacer y ahora estoy terminando la primaria y quiero ir también haciendo la secundaria. Y a lo mejor tengo también hacer una carrera, no sé, porque como soy grande, pero ya también invito a la persona grande que no tenga vergüenza, que venga y que se motive, porque a mí me da una alegría ir a la escuela y conocer personas, y también mis profesores son muy, muy buena onda, o sea que nos tiene paciencia para venir a enseñarnos. Y gracias a las escuelas públicas también sigo estudiando. Y gracias a todos los profesores que nos da motivación para seguir. Muy bien, Lisa, muchas gracias. A ver, y estamos terminando la ronda de presentación. Quedé afuera, perdón, vamos. Yo soy Ramón buenas tardes. Yo soy Ramón Rondán, vengo a la escuela para la letra, mi señorita me enseña y estudia más, me gusta estudiar con mis compañeros, hablar con mis compañeros, todo, no trabajaba antes, ahora trabajo en la escuela, todo, cocino, hago guiso, mi casa limpio también. ¿Cómo sale el guiso? ¿Sale rico? No lo probaron, me parece. Ah, todavía no. Bueno, está por probar el guiso. Esa fue la presentación de esta mesa tan nutrida. Yo lo que veo es mucho entusiasmo de ir al colegio. Y eso me parece que se transmite, se nota. A veces con quizás chicos más chicos que van al colegio, medio que están, bueno, vamos al colegio, no nos queda otra. Acá me parece que hay un entusiasmo que es lindo compartirlo. Lo primero que se me vino a la cabeza, mi abuela, que ya tiene como 96 años, siempre me acuerdo la historia de que llegó a tercer grado y el papá le dijo, hasta acá, ya está, ya sabes leer y ya está. Sí. Ahora a trabajar. Esa es mi parte de mi historia. Porque cuando yo me fui paraguaya, cuando fui a primer grado en la escuela, no fue mi papá, fue mi padrastro en este caso, ¿no? Entonces y me mi dijo, abuela también, su padrastro. Ajá. Ay, entonces cuando le dijo a mi mamá, un día me sentó, me dijo, ya sabes leer, escribir, basta. Entonces nunca más fui al colegio. Pero siempre, siempre dije, algún día tengo que hacer. Después fue un familiar de vacaciones, me trajo. También fue con la ilusión de traerme como para que yo pueda seguir estudiar. Y podría hacer una carrera. Pero también, digamos, fue un fracaso. Porque cuando llegamos acá cambió todo. El sueño, la ilusión, cambió todo. Por trabajo siempre. ¿Para trabajar? Para trabajar, sí. Y no, nunca me dio la posibilidad. Era parte de mi familia. Claro. Pero hoy por hoy, bueno, después por supuesto formé mi familia, crecí. Y cada vez cuando mi hijo crecía me daba cuenta que me hacía falta. Ayudé mucho a mi hijo dentro de todo, ¿no? Pero después dije, voy a hacer, tengo que hacer. Y bueno, después un tiempo pasó mi enfermedad, después mi trabajo, y después ya empecé a buscar un trabajo donde yo me pueda ir al colegio. Y lo logré. Muy bien. Y estoy muy feliz con mis compañeros, con las profesores, como dije. Y gracias a todos. Yo no tengo otra palabra más que agradecimiento. Bueno. Y poder expresarme lo que uno siente, ¿no? Muchas veces. Y acá están en la radio. Hoy por hoy están en la radio expresándose, sí. Y los están escuchando estas historias. Sí, por eso le invito a la gente grande, más que nada, que no da mucho pudor. Claro. Eso pasa muchas veces. O muchas veces dice, bueno, a mí se me ha burlado. Ah, ¿ahora se te ocurre ir al colegio? Sí. Es hora. Ahora y antes ahora. También. Pero claro, no sabe mi historia, entonces yo a esa persona le dejo pasar. Porque no sabe. Porque muchas veces hay que conocer un poco, por lo menos, una historia de cada persona. Y después, bueno, y gracias a mi, a la señora donde trabajo, que me incentivó mucho para ir, y a mis profesores también. Año tras año, meses tras meses, ¿no? Porque muchas veces uno se bajonea. Claro. Porque dice, no voy a aprender. Eso es mi caso. Yo hubo un tiempo diciendo, no voy a aprender, no voy a ir más. ¿Para qué voy a ir? Y no. Y después mira a mis compañeras, a mis profesores, me dijo, no, cada vez está mejor. Y bueno, acá estoy. Muy bien. Y el resto, yo quiero escuchar otras historias. ¿Qué pasó que no pudieron terminar en su momento? Me gustaría escucharlos un poco. Bueno, yo, bueno, como dije, me llamo Sonia. Yo porque soy del campo, de chica a trabajar. Y mi mamá no me mandaba a la escuela. Y después yo le preguntaba, ¿por qué no me mandaba? Y me dice, porque ustedes no querían ir, pero bueno. Bueno, pasó eso y ahora de tener hijo, ver las notas de la escuela y no poder firmar, no entender nada. Entonces uno se da cuenta que no le podés ayudar a los chicos. Claro. Y ahí te das cuenta que lo necesario que es aprender, por más que uno es grande, te da vergüenza, como mi compañera decía. Claro. El ser grande, viste, que cuesta más. O te dicen, ya sos grande, ¿para qué vas a aprender? Que no te va a servir de nada. Pero bueno, ahora que estoy divorciada y empiezo una nueva vida sola. Es un buen momento para terminar el colegio. Eso, claro. Entonces uno se da cuenta. Me encuentro sola, ¿qué hago? A empezar. Sí, sí. Y bueno, eso, ¿viste? Y seguir, es como dijo ella, que es algo difícil entre trabajar y en la escuela. Y así que es una lucha, pero hay que seguir. Muy bien. Bueno, eso. Muy bien. ¿Alguna historia más? ¿Lisa? Y yo, mi motivación es ir a la escuela porque quiero aprender. Meto en mi cabeza que es mi futuro. Yo siempre pienso a mi futuro porque necesito estudiar una carrera, tener una carrera. Y entonces necesito... ¿Una carrera de qué? ¿Qué te gustaría seguir? A mí me gusta mucho la enfermería. Entonces necesitaría estudiar la enfermería. Entonces tengo que terminar las primarias para poder seguir la secundaria y también hacer esa carrera. A orientación a eso es lo que me estoy preparando, porque hay otras escuelas públicas donde me están diciendo que puedo hacer esa 3 años de secundaria para hacer una carrera. Y mi historia es que yo me casé de muy joven y en 2 años tuve 2 hijos y después me separé a los 19. Y de ahí... Todo rápido. Todo sí, rápido. Una cosa atrás de la otra. Sí. Vine a la Argentina y bueno, tuve que... que mandar a mis hijos a la escuela y no tuve tiempo, trabajar y mandar los hijos. Y hoy mis hijos ya son adultos y ya tiene también un título, que principalmente mi hijo que se recibió ahora. ¿Se recibió? Sí, se recibió de abogado en Paraguay. Así que, bueno, ahora me toca a mí y estoy en eso, estoy queriendo seguir. Y gracias a la escuela pública que también yo estoy en el gimnasio, hago educación. O sea que voy a una plaza donde... ¿Pesas o...? No, ritmo. Ah. En las plazas que ponen el gobierno de la ciudad. Ah, ¿como para bailar? Para bailar, para... Hay yogas. Zumba. Hay zumba. Sí, de todo un poco. Okay. Que son 3 veces por semana. Y esto también... En todas las plazas. Está. Tiene que ver con los temas de que vinieron a hablar en la radio, además de sus historias personales, ¿no? Eso también... Que ahora vamos a hablar, eso ni lo mencionamos todavía, este programa... Tenemos largo. Es para que se lleven recomendaciones, consejos, ¿no? Los oyentes de la radio. ¿Alguien más me quiere contar algo? ¿Por qué está en el colegio? ¿Cuáles son los problemas, no? Rosa. Ay, a ver. Bueno. Bien cerca de la radio. Sí. Yo siempre quise estudiar, pero no podía porque había que trabajar. Y entonces no se podía trabajar y estudiar. Bueno, después me caso y tuve mis hijos, tengo 3 hijos, soy viuda. Bueno, y mis hijos hoy en día, gracias a Dios, que lo mandamos a estudiar y son profesionales. Tengo un hijo periodista, deportivo. Y bueno, y los 2 mayores son licenciados en administración de empresa, muy buenos hijos, estudiosos. Bueno, y me lleva también, y yo quiero aprender a terminar la escuela para muchas cosas también, para expresarme. Y más adelante quiero estudiar inglés. Está el plan diagramado, hay una estrategia acá y todo. Muy bien, me parece muy bien, muy bien. ¿Algunas palabras ya? No, bueno. Ya está, Leandro. Ok. Thank you very much. Vamos a escuchar también otra historia de alguien que no pudo venir, ¿no? Que una compañera de ustedes que se llama Carmen. Sí. Que tenía ganas de venir y mandó un audio para estar presente en el programa. Ah, sí, ella no puede. Ojalá que esté escuchando. Si tenía tantas ganas de venir, ojalá que esté escuchando. Vamos a escuchar el testimonio de Carmen. A mí me gusta un artista que se llama Abraham Mateo. Nació el 25 de agosto de 1998 y de edad tiene 21 años y es español, compositor, es actor, cantante, bailarín y hace música pop, balada, porque me gusta escucharlo porque él anima en sus entrevistas, habla de que nunca debes dejar de soñar, que siempre tienes que seguir adelante, y no te des por vencida. Por eso me gusta Abraham Mateo, porque él te anima. Y ahí la escuchábamos a Carmen en su testimonio, haciendo acto de presencia mediante su testimonio justamente. Y nos surgía la duda, ahí me tiraron, me hablaron por la cucaracha, para preguntarles, que es algo que es interesante. Uno conoce la escuela tradicional, ¿no? Donde uno hace un año y pasa al otro. Esto es otro formato de ir a la escuela, ¿no? ¿Cómo es que pasan de un ciclo al otro? ¿Me pueden contar? Sí, tenemos primer ciclo, segundo ciclo y tercero. O sea, sería, yo estoy haciendo la última ahora, que son séptimo grado sería. Y este año termino. Claro, pero el ciclo dura un año. Un año. Un año todos los días. Y es como que representa varios cursos del colegio. Es séptimo porque es el último. Sí. Y después ustedes ya pasando este ciclo, este tercer ciclo, pueden pasar a hacer el secundario de adulto. A hacer el secundario de adulto. Está bien. O sea que es realizable para una persona que quizás es más grande, que no pudo terminar el colegio. No es que le va a llevar 8 o 10 años, como es lo que dura el colegio, ¿no? Hasta terminar, no. Son 2 años, porque primer ciclo sería primero y segundo grado. Después tercero, cuarto y quinto. Claro. Y después para el secundario, sí, es... Sí. Se pasaría a... El sexto y séptimo. Séptimo, sí. Claro, pero son ya 7 años. Yo dije para adulto, años, no sé por eso me parece que le dice adulto. Claro. Pero sí. Por eso, se puede hacer. Si uno está ahí con ganas, que le quedó ahí las ganas de terminar. Sí. Pero no solamente para sacarse las ganas de haber terminado, también para crecer. Para uno mismo, claro. Para trabajar, para integrizar a la sociedad. Porque uno, por ejemplo, A mí me costaba mucho hablar adelante de un juez, póngale un ejemplo, voy a poner, pero me pasó. Yo cuando me separé, dejé mi casa, me fui yo de la casa, pero con ese miedo de que yo qué podía hacer, qué voy a hacer, si, porque siempre me decían que yo era, que no sabía hablar, que no sabía expresarme, que soy gente de afuera, no soy de acá, no tengo derecho, pero bueno. No parece, ¿eh? La verdad que no parece, por lo que pude escuchar. Llegado al momento, me hizo la demanda él, porque yo del miedo que tenía nunca pude hacer. Y bueno, me asesoré con una abogada y ahí. Y nos enfrentamos, sí. Y hoy por hoy sé cuál es mi derecho. Y sé también adelante de quién tengo que hablar y cómo tengo que hablar. Y gracias a la escuela que me ha ayudado. Aprendí mucho leyendo también. Me cuesta. Pero sí, entendí que hay que leer. Es muy importante para uno. No importa si no va o no. Porque yo antes, cuando agarraba un diario, me decía, no. Ah, tenés tiempo para leer diario, entonces no, tenés que hacer tal cosa. Planchar. Claro. Repasar. Antes no se podía expresar y ahora no puedo hacer que pasemos de bloque porque no quieren parar de hablar. Me pasa poco, en general. Es que los que vienen al programa de radio son más callados, medio que se pasa el micrófono entre ellos, nadie quiere hablar. Acá no es el caso. Acá no es el caso. Bueno, hace sentir segura. Claro. Y un eso lugar lo para, que me faltaba también. Para ganar herramientas, ¿no? Sí. El resto. ¿Ha sentido eso? El hecho de ir al colegio, ¿sienten que son distintos, que han aprendido algo? Sí, yo creo que sí, aprender a sumar y a multiplicar, sí, es lo que a mí me gustaría hacer. La tabla. La tabla de multiplicar, ¿ya la aprendieron? No, yo no todavía. No, esa voy no. A poco. Tampoco sirve tanto. Con el celular y la calculadora... Estamos bastante resueltos. La verdad que yo la del 7 me cuesta y no voy, no la uso mucho, la verdad. Pero con el celular ahí ya, más o menos, si sabes usar la calculadora, estás resuelto. Así que... ¿Dónde llegaste vos? Estamos... ¿En la tabla? Sí, ¿cuánto? ¿Del 7? Sí. Y debería empezar y ver. 7, 14, bueno. Lo dejamos para después al corte porque si no, se nos va a hacer largo el programa. Sí. ¿Quieren que escuchemos un tema de música y pasamos al siguiente tema? Sí. Okay. ¿Alguien lo quiere presentar? Se lo olvidaron. Sí, nos olvidó. Por suerte tengo el guión acá. Ah. Vamos a escuchar un temita de Turf. Vamos. Reconozco el punto justo. escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Y seguimos en este segundo bloque de Hora Libre en el Barrio, en su edición de FM Boedo. En este programa con el colegio de Villa Crespo. Villa Crespo. 6 de colegio 6. Número 16. Me faltaron 10 nomás. De Villa Crespo. Con estas historias especiales. Pero basta hablar de nosotros. Vamos a hablar de temas que a los que están escuchando les puede venir muy bien. ¿Sí? Porque vamos a hablar de qué. De la alimentación saludable. De la alimentación saludable. Este tema, como le decía en el corte, me agarran preparado porque a mí me gusta el tema de la alimentación saludable. El siguiente también, bueno, no lo voy a decir todavía, no, pero tiene que ver con este tema que vamos a hablar. ¿Por qué les pareció importante traer este tema a la radio? A mí me pareció importante por el hecho que hay tanta gente con problemas de obesidad y por supuesto eso atrae un montón de consecuencias en la salud y me parece que hay que tocar en serio y con respeto, por supuesto, este tema, ¿no?, de la alimentación. ¿Qué es? Más hoy por hoy que estamos en una situación, el país está económicamente... Como el país y la gente, económicamente, estamos mal. Estamos, no la estamos pasando bien. Pero yo creo que se puede también, ¿no? Y para eso a mí me parece que hay que buscar, hay que salir, caminar, buscar precio, fijarse qué es lo que contiene cada producto. Uh-huh. En fruta y en verdura también, trata de comprar siempre de fruta o verdura de estación, que está bueno. Por ejemplo, yo voy a la feria del gobierno de la ciudad y está en buen precio. Las cosas que es de estación está muy en buen precio. Yo tengo una pregunta, como sí. Yo me quiero empezar a meter en el tema de la alimentación saludable, ¿sí? Y quiero saber qué frutas y verduras están en estación. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Hay alguna herramienta? Creo que tengo se que nota. Preguntar. Tengo que preguntar. Se nota. Por las verduras y frutas se nota cuál es de estación y cuál es no. Que muchas veces también dice que está de estación, pero viene de cámara. Pero hay que fijarse, hay que saber, me parece que... De la estación pasada. La claro, en el freezer. Porque como lo meten en cámara y después lo quiere vender. Entonces, yo por ejemplo, en ese aspecto me defiendo. Muy bien. Y si me vende fruta fea, lo devuelvo. Yo le digo, acá te devuelvo. Quizá te sirve a vos, a mí no me sirve, por muy ejemplo. Bien. Se planta. Sí. Porque yo cocino, entonces sé más o menos... cuál está bueno y cuál más o menos. Y cuál que se puede comprar también. Cuando hablamos de alimentación saludable, también hablamos de nutrientes. Sí. ¿No? ¿Qué nutrientes hacen falta que tengamos como para tener una alimentación saludable? Y nuestro cuerpo necesita mucho de la alimentación. Nutriente, por los nutrientes es... como tienes hidrato de carbonos y también fibras, proteínas, ¿no? Entonces eso es los nutrientes, no comer por comer y como que no, eso no te trae problemas, ¿no? Y porque uno en el alimento tiene esto que bien decías, proteína, grasas, ¿no? Pero no es que todas las grasas son iguales. No. Hay diferentes tipos de grasas. ¿Cuál, por ejemplo, es lo mismo comerse un churrasco, salvo que uno sea vegetariano, ¿no? Es otra discusión. Pero eso sí. ¿Es lo mismo comerse un churrasco que un paquete de papas fritas? No. Hay... Es siempre bueno de comer un buen churrasco, pescado, legumbre también, garbanzo, lenteja, porotos y mucha verdura también, como hinojo, después zapallito. Y hasta ahí. Ahí ese es el listado, así que si no anotaron, están afuera, la verdad que no van a poder. Para los. A ver, a mí me gustaría. Sí. Bueno, sí, a ver. No, tan difícil, ¿eh? No. bueno, yo soy trato de lo que puedo, cuidarme con el tema de verdura. A mi hija me hace de cocinar como sea brócoli, repollo, todo salteado. Por ahí las chicas no están muy de acuerdo con el tema del aceite o grasa, pero bueno, un poquito de aceite, con ajo, esas cosas, sí, a ella le gusta mucho la verdura. Todo tipo de verdura, todo en salteado o hervido. Así que bueno, o tarta siempre de verdura. O pollo a la plancha, ¿viste? Así que eso. Todas cosas para cuando uno está enfermo, ¿no? Y pollo, bueno, pero bueno, tranquila. Ahora, sí. Si yo me quiero comer un pato. ¿Qué? Un pato a la naranja, no. Un plato de pastas. Puedo. Puede. Con una salsa, sí, mi hija salsa. También. La clave ahí, ¿dónde está? El arroz integral. En la cantidad, ¿no? En la cantidad. Porque hay un problema del tipo de. A ver, si uno agarra y come papas fritas, sí. No va a terminar bien, ¿no? Pero un plato de pasta. En una hay que ser moderado, ¿no? También es clave la cantidad. También, sí. Eso. Pero bueno, a veces nos cuesta, pero bueno, sí. Siempre uno dice comer de todo, pero hay que moderar con la cantidad, ¿no? Un control también. Control. Sí. Y bueno. Es importante las cuatro comidas diarias. Claro. También. Sí. Eso. Que a veces nos cuesta, como sea a mí, yo hablo por mí, que a mí me cuesta porque, bueno. ¿Llegar a las cuatro o llegar a las cuatro y hacer las cuatro comidas? Claro. Por el tema del trabajo, ¿me entendés? Que uno siempre anda volando, haciendo el a las corridas y bueno, así que no. Queda poco tiempo a veces para nosotros los padres y uno trata de darle a los chicos, sí, las cuatro comidas. Y el picoteo hace también, es como que mal. Y hay que tomar el desayuno, el almuerzo, la merienda y cena, que son muy importante, y como para el desayuno hay que comer pan salvado y meriendas, ponerle una porción de ensalada con quiero decir almuerzo, una porción de bife podés comer con una ensalada, y a los vegetarianos también puedes comer milanesa de soja, tarta de zapallitos, también de legumbres, que tiene también proteínas, que son importantes para el cuerpo, y tomar muchas. Y yo tengo una pregunta, el cocinero del colegio, ¿cómo es el menú? También ahí está, le pregunto a usted. Que, con los guisos. Con los guisos. ¿El guiso es saludable o está medio...? No, sí, está bien. Está bien. Sí, sí. Sí. A veces quiero venir a la escuela, a veces veo la novela, que me quedo. No. Ah, bueno, está bien. Y a veces me digo, no, me voy para la escuela. No, a veces tengo que ver a mi amigo, a veces charlamos, escuela, ponemos silencio hasta que enseñan los señas, así que está bien. Bueno, no responde la pregunta, pero está bien. Ahora yo les voy a contar una cosa. Yo he adquirido el hábito los días sábados de yo vivo en pareja con mi novia y hacemos algo que nunca había hecho en mi vida y lo venimos haciendo hace unos meses, que es decir, bueno, ¿qué vamos a comer de acá al viernes? ¿No? Esto es clave. Hay que planear. No solamente una cuestión de decir, bueno, vamos a comer sano, sino nada más. Sí. Vamos a la feria y ya sabemos qué vamos a comprar. Y es, no es organizar. Estamos yendo así, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que más que nada es organizar, porque yo trabajo en una casa que soy yo la que organizo la heladera, dejándole la comida para toda la semana. Y a base de verduras, cereales, legumbres. Ah, espectacular. Yo sí. Me quiero vivir con usted. A nosotros, a mí me cuesta sí. Un poco más, la verdad que es más variado, hay más, a veces compramos cualquier cosa. Pero bueno, pero, hay, pero sí. Lo recomiendan, esto estoy diciendo, estoy haciendo bien en sí, la sí, alimentación. Sí. Estoy aprobado por la columna. Una buena pareja también, muy como bueno. Estamos todos divorciados, así que... Bueno, esperemos que no. Bueno, vamos a sí. Seguir yendo los sábados. Claro, vamos a organizarnos para que no pase nada. ¿Quieren que escuchemos sí. Otro tema de música? Sí. Esta vez viene con intro. Sí, espero que sea bueno. ¿Qué tema vamos a escuchar? A ver. De Diego Torres, Color de Esperanza. A ver, ¿y esto tiene una historia o...? Me gustaría contarles la historia de un cantante llamado Diego Torres. Es que su música llega a los corazones de cada persona quien escucha las letras, cada persona trae melodías y una alegría al corazón, y es un artista muy muy exitoso y muy talentoso, eso como cantante. Y Diego Torres nació en Buenos Aires el 9 de marzo de 1971 en una familia de artistas. Fue cantante y actor. Muy bien. Y con esa presentación vamos a escuchar. Y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. escuchando Hora Libre. Hora Libre. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos. Y seguimos. Estamos encaminándonos para el final de este Hora Libre en el Barrio, en su edición vespertina de la FM Boedo, con el Colegio 16 del barrio de Villa Crespo, que nos vino a visitar, vino a ser protagonista de este programa. Hablamos de la alimentación saludable y ahora a poner en práctica esa alimentación saludable con la cocina saludable. ¿Sí? Sí. Acá me han dicho que son expertos en algunas recetas. Es el momento de que los oyentes saquen la lapicera y el papel y se pongan a anotar, porque vamos a sacar provecho de esto. Seguro. Me gustaría escuchar cuál es la mejor receta de cada uno para compartir. No hace falta que sea detallado, uno después puede buscar un poquito, pero sí, más o menos, sí. ¿Cuál sería esa receta? A ver. Y la receta sería variables, ¿no? Pero mi especialidad hoy por hoy, que aprendí mucho, hacer comida de cereales, legumbres. Como granola, por ejemplo. Sí. Qué rico. Y bueno, casi siempre lo que hago son varios, como hamburguesa de lenteja, hamburguesa de tres semillas, que no lleva tanto, lleva zanahoria, arroz yamaní, una taza, otra taza de trigo fulgor y otra taza de quinoa. De quinoa. Y bastante zanahoria rallada, rehogada, muy poco aceite, por supuesto, con lo que quiera. Si le quiere poner perejil, cebolla verdeo, todo un poquito, como darle un toque, el gusto. Y ese lo mezcla todo. Por supuesto, cocino sin sal, porque la sal es, ya sabemos todo, mala. No, muy mal. Pero entonces, rica y mala. Es rica y mala, ¿no? Entonces. Pero este es un plato a la moda, ¿no? Esto es cocina vegana. ¿No? En parte, porque en parte. Bueno, yo varío bastante, digamos. Claro. Pero bueno, si me piden, le hago esas cosas, ¿no? Le dejo todo en el freezer. Así que milanesa ya no se usa, no uso casi pan rallado, sino avena. Y hay otras, ahora no me acuerdo, otras también como pan rallado para suplantar, digamos, ¿no? Que sea más sana. Y siempre al horno. Que sea milanesa, sea lo que sea, al horno. Porque la fritura también. Esto es un 10 directamente en la cocina. Eso, todo bien. O sea, todo lo que hay que hacer está. Y hay que ponerle mucho amor. Claro. Sí. Lo más importante. Porque yo muchas veces hago y me dice, pero ¿con tres cositas es? Sí, con tres cositas. ¿Y cuál es tu secreto de que te salga tan gustoso? Yo le dije amor, porque otra cosa no. Porque todo lo que te digo te lo puse y nada más. Claro. Porque me gusta, siempre me gustó. Y cuando yo termine la primaria quiero hacer un curso de cocina justamente. Yo creo que más que nada voy a ir por un título, porque entiendo bastante de cocina. Y justamente me voy a la primaria porque necesito los miligramos, gramos, y hay otra cosa más también. Claro. Pero para las medidas eso, ¿no? Para las medidas. Tanto para hacer comida y para escribir después las recetas. Y para escribir las recetas, sí. ¿Quién le dice que no saca un libro de cocina saludable? No. Pero acá tengo también ahí tengo otras voces, ¿no? A mi izquierda, que están como opinando acá de porque hay como miradas distintas, ¿no? Yo, mi especialidad es hacer el matambre. Otra cosa, ¿no? Claro, otra cosa, nada de eso. De la hamburguesa de lenteja al matambre. Nada de eso. Bueno. Hacer el matambre, limpiarlo bien, decir al carnicero, y después pasarle limón a todo a ese matambre, y después ponerle zanahoria, huevo, perejil, ajo, queso de rallar, y pimienta, ají molido, bueno, y hacer eso. Eso me gusta hacer. Después hago guiso de lentejas y como todo el mundo que lo hace con panceta, con chorizo colorado. Bueno, y todo eso. Después hacer el asado también me gusta. ¿Usted hace el asado? Sí. Ahí el fuego todo. El fuego todo. ¿La aplauden al final? Sí, dice que están bien. ¿Qué sé yo? Se ve que está bien, pero me gusta. Porque me gusta limpiar bien la parrilla, todo eso. La después, parte más del ritual. Le gusta. Claro, sí. Bueno, y después limpiarla toda. Después cuando uno termina, que uno limpia todo. No que lo dejen todo desparramado y después hay que... Alguien lo tiene que hacer. Bueno, y eso. Muy bien. Acá tengo al cocinero al lado mío. Que está con unas ganas de contarme la mejor receta... Oye, no soy el mejor, pero sí un poquito la versión de la vida, porque a mí me gusta cocinar y expresar ese sentimiento del, y yo le dedico amor a la cocina, le dedico eso. Lo que más me gusta es la pizza, me gusta mucho la pizza, lleva sal y siempre harina integral. Compren harina integral, es rica, es muy rica la harina integral, sal y aceite lleva y levadura, y después deja que se leve. Y después si no se eleva, la pones, no sé, en el horno. Muchas gracias. Bueno, pizza de masa. Es la pizza especial de masa. No lleva tomate, no lleva queso. Lleva tomate, pero no dije todo eso, pero no importa. Lleva tomate, queso y todo eso. Y le pones orégano a la pizza, así un poquito. Una buena pizza de mozzarella de integral. Integral. De harina integral. Especial integral. ¿Hay alguna... el cocinero de guiso. Me gustaría que me cuente cómo hace el guiso. Primero pone cebolla. Lo hace frita. Y yo cocino sin aceite. Yo cocino con poquito, primero pongo poquito aceite y después lo frito bien la cebolla, y después lo pongo un poquito de agua caliente, y después pongo la cebolla, después pongo pimentón, perejil, todo, y después lo hago bien, después pongo el agua otra vez un poquito más, pero que si es pollo, lo hago hervir los pollos primero, para que salga toda la grasa. Y después, si bien lo pongo, pongo adentro del guiso primero. Ahí sale toda la grasa. Empiezo a escuchar música creciente, empiezo a bailar en la cocina. Y después cuando termino, pelo papas, le echo papas, zanahoria, todo hecho. Y después ya le echo fideo. Y sale. Muy bien. No, después si tiene lo echo agua. Primero si tiene lo echo un poquito de coso, aceite. Me encantó. La del pollo no la tenía, me parece espectacular. Yo tengo que contarle, ya que estamos contando historia de vida, yo terminé el colegio primario. Cuando voy a cocinar, yo tengo que ir a buscar a internet, ver la receta, leer cada paso, porque si no, estoy ahí como una en blanco con la sartén. No hay caso, alguien me tiene que venir a decir qué importante es la intuición en la cocina, ¿no? Digo, es muy importante. De las cantidades, de los gustos, los sabores, ¿no? Es todo algo que se aprende ahí adentro, ¿no? En la cocina, que es tan importante, ¿no? Que sea la cocina bien limpia para cocinar. Primero la cocina limpia. Acá no, me dice la cocina limpia. Digo, porque esto es la radio y me lo decía como allá a lo lejos y quizás no se escuchó. Pero lo importante de la limpieza. Y es primero la limpieza y después la comida. Después preparar la comida. Bien limpio. Siempre todo. Para hacer las cosas, para preparar, por ejemplo, una milanesa, o lo que fuese, una salbóndiga, pero siempre tiene que estar impecable la cocina. Y siempre la soya atrás, no adelante por cualquier cosa que se llegue a caer. Bueno, ya está. Por los chicos. Siempre la cocina limpia que tenemos. Limpia y con seguridad, no sea claro, cosa que sí. Se caiga en la especialmente cuando hay chicos. Chicos. No, claro. O especialmente de animales, sí. Yo tengo un caniche toy, no tengo chicos, sí, pero también. Ah, un caniche toy, siempre sí. Hermoso, divino. Sí. Sí, sí, sí, yo tengo también mi Rocco, que es un caniche toy. Siempre nos habla de su perro. ¿Ahora? Y ahora nos enteramos que es un caniche toy. Como Teo, que es mi caniche toy. Sí. Pero bueno, no venimos a hablar de caniche toy porque ahora es otro tema, no tiene nada que ver. Bueno, estamos hablando de cocina, no vamos a cocinar el caniche toy. Vamos a preparar las tartas. La gente va a entender cualquier cosa. ¿Hay alguna receta por allá? Y en mi casa siempre es variable. Bueno, hamburguesa, que sé que. ¿Pero hamburguesa casera o hamburguesa de paquete? Eso, compradita. Compradita. No hay tiempo con mi claro, no hay tiempo, claro, pero bueno, siempre trato, viste, que lo que no tenga tanta grasa. Sí. Pero bueno, limpio, la cocina limpia. Limpia, la cocina limpia. No. Siempre las manos primero lavada, limpia, mi hija la ha hecho de la cocina, nada de mugre ahí, así que no. ¿Es parte de la cocina saludable lavarse las manos antes de cocinar y de comer? Sí, es importante. Sí. Es lo más y de lavar los cubiertos. Sí. Y los cubiertos. A medida que uno lo va usando. Claro, para que no se amontone, que si no... Hay que lavarse, hay que lavar. No, cuando uno prepara la cena, hay que tratar, terminar de hacer la cena y ya terminar de lo que ensuciamos, que esté limpio y guardado, porque si no se amontona. Mientras cocina, ¿no? Sí, claro, uno está ahí limpiando. Sí. Dejar todo sucio. Claro, no. Que eso si no, los hombres no lo hacen, los hombres. No. Disculpame una cosa. Hay otro que sí. Disculpame una cosa. A mí me encanta. Yo te limpio. A mí no me gusta barrer, pero limpiar la cocina me encanta. Yo sí, estoy ahí, bueno, serás el único hombre. No, hoy en día no, sí hay hombres. No, hoy en día. Ha cambiado. Sí, no. Sí, ha cambiado el tiempo. Sí. Sí, está, y está llega bueno. Y se pone los delantales. Porque me parece que eso claro. Es compañerismo. A mí, por ejemplo, el domingo, el sábado nos dividimos la limpieza y me toca el baño. Qué bueno. No hay forma, yo traté, bueno, hoy la cocina, el baño, siempre. Lo más importante, qué bueno eso. Estoy esperando un día que me toque la cocina, todavía no pasa. Sí, porque los hombres no levantan la tapa del... Por eso, si limpias el baño, yo te hago la comida. Claro, yo te hago la comida si limpias el baño. Bueno. Es lo peor que hay. Bueno, limpiar parece, el baño. Me parece así que hemos hay que tenido, hacer la comida. Hemos tenido te hago una tarta. Un panorama más que interesante para adquirir nuevos hábitos en la cocina, en la alimentación, que han traído. Los estudiantes del Colegio 16 de Villa Crespo. Estamos empezando a cerrar este programa. ¿Se quieren despedir de los oyentes? Sí. ¿Alguna última palabra? ¿Algún consejo? ¿Alguna palabra? Hola. El consejo que les doy es que nunca se enamoren. Les digo yo. ¡Lo digo yo! Que soy experto, bueno. Lo digo yo. Bueno. Lo digo yo, que es el consejo que les daría yo. Ese consejo que yo les digo que les bueno, digo. Bueno, que la gente vuelvan a la escuela, la gente de la edad de nosotros, ¿no? Que vuelvan con alegría y que termine la escuela como lo estamos haciendo nosotros. Bueno, un beso que para se todos. Anime, que se anime la gente que venga a estudiar. Los que sea grande, las que han terminado también, hay curso para hacer y en la escuela es bueno. Encontrás gente que no estás solo, siempre tenés una compañera y hay mucha gente que son grandes, que están solo y para estar solo hay que hacer algo y venir a la escuela y ayudar a todo, ayudarle a enseñar, ayudar a la gente que de repente sabe más que otro y que le enseñe eso y que se anime a venir la gente grande, porque es muy, muy importante eso, porque uno a veces no se anima a venir porque es grande o está solo o no está, tiene la familia lejos y están ahí. En vez de deprimirse, venir a la escuela y estudiar y aprender algo más para enseñar también a otro. Bueno, y hoy quería venir a la radio, por fin quería venir a escuchar a mis amigos, mis compañeros, los quiero, los amo, todos mis compañeros. Gracias, gracias. Muy lindo. Sí. Ahí. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, bueno, a los profesores, a mis compañeras, que tengo un carácter bastante especial, ya me conocen un poquito. Soy difícil, pero bueno, sí les agradezco a todos y son todos muy buenas personas y que, bueno, que se animen a venir las personas adultas como nosotras, que nos cuesta, pero una vez que empezamos ya es como que nos acostumbramos, ya nos relajamos y bueno, está todo bien, así que bueno, eso, y agradecerle acá de los chicos de la radio, que son muy amables y bueno, gracias a todos. Bueno, yo agradezco a la institución que nos haya dado esta posibilidad, porque en realidad siempre me gustó el micrófono, es mi única, creo que va a ser mi única y mi última experiencia en esto. Me encantó, creo que se notó también. Vamos gracias. A ver si no te invitamos cuando saques el libro, ¿eh? Sí, gracias a mi compañera, que falta un montón, algunos ya se habían terminado, pero yo sigo igual, pero... Bien, adelante. Y bueno, que las mujeres, las señoras o las mujeres o las personas adultas, que se animen. Se puede y es muy lindo, es muy satisfactorio. ¿Y que sigue? Gracias. Muy bien. ¿Y ahí un último saludo? Les quería dar las gracias por escucharme. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este programa. Ha sido muy... muy lindo, me parece que hay algo que se pueden llevar los oyentes. Yo no sé si ejemplos de vida, porque toda vida sí. Tiene algo para contar, ¿no? Y que ustedes estén en el colegio significa que quieren seguir creciendo, que quieren sí. seguir aprendiendo. Y eso, por más que terminen el colegio, el secundario, la universidad, sí. eso es algo que nos hace seguir adelante y tener sí. sueños. Sí. Y la vida siempre es un aprendizaje. Exactamente, así realmente, que no hay tiempo para... Para todas las edades. Acá no hay, siempre que ponga voluntad para querer aprender. Está bueno. Y estudiar y leer. Y está. Bueno, no quieren, o sea, a esto podría seguir, pero hay que cortar el programa. Yo voy a agradecer a Patricia, a los profes que vinieron, a los acompañantes que están acá del otro lado del vidrio, escuchando atentamente el programa, al batero, a Patricia, ya dije, ¿no? Sí. No, sí. Tampoco le voy a agradecer dos veces, con una vez está bien. Así que esto fue Hora Libre en el Barrio, el programa REC, Red de Escuela de Comunicación. Gracias por escucharnos otra vez y hasta la próxima. Yes. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien.